Decir Biblioteca es una iniciativa del proyecto Biblioteca y Ruralidad con el apoyo de la Beca de Investigación y Sistematización del Portafolio de Estímulos 2023 del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. El 13 y 14 de septiembre del 2023, en el municipio de Tumaco, se desarrolló el encuentro Decir Biblioteca, al que asistieron bibliotecarios y bibliotecarias de los municipios de la costa pacífica del departamento de Nariño, en Colombia. En dicho encuentro, desde el proyecto Biblioteca y Ruralidad, propusimos escenarios de reflexión sobre la importancia de documentar y dejar memoria de las realidades que viven las bibliotecas del departamento. Para ello, desarrollamos ejercicios prácticos en los que se narraron desde la voz de cada bibliotecaria y bibliotecario situaciones asociadas al funcionamiento de las bibliotecas que ellas y ellos lideran. Mi nombre es Ingrid Landazuri, soy del municipio de Roberto Payán. Trabajo en la biblioteca municipal de apoyo a la biblioteca rural. Y hoy nos encontramos aquí en el municipio de Tumaco, en el barrio Nuevo Milenio, en el centro afro. Buenos días. Mi nombre es Nelcio Laya Segura, soy la bibliotecaria del municipio de Charco. En nuestra biblioteca prestamos un servicio de sala infantil, sala general, y tenemos creado el rincón de toda la información local de nuestro municipio y de nuestras veredas. Hola, mi nombre es Natalie Cáceres, soy de la ciudad de Pasto, trabajo en la biblioteca pública de los barrios surorientales. Bueno, algunas de las dificultades que encontramos, por ejemplo, en nuestra biblioteca es que la gente de la ciudad no conoce que existe la biblioteca. Si bien los barrios participan activamente, los barrios aledaños y veredas aledañas participan activamente, los barrios que están alejados de la biblioteca casi no conocen de su existencia, y esta biblioteca ya tiene alrededor de 10 años, entonces creo que hay una dificultad en la difusión de que existen este tipo de bibliotecas por parte de los diferentes actores. Bueno, en la biblioteca municipal Pastor Eloísa Roberto Payán, una de las dificultades que tenemos ahora es que no contamos con el servicio de internet, y pues nos toca realizar varias estrategias, porque también pues no contamos mucho con la participación de los jóvenes y de los adolescentes. Entonces, en esa parte pues queremos mucho mejorar, y pues también un poco mejorar los espacios de participación de los jóvenes en la biblioteca. Una de las dificultades que tenemos en nuestra biblioteca en el municipio del Charco es el acceso a ella, por lo que las calles están en muy malas condiciones, queda muy lejos de la zona pues donde prácticamente están los colegios, donde viven las personas, queda muy lejos. Entonces, la visita es muy poco en cuanto a jóvenes y adultos. Otra cosa, las personas de los barrios no llegan allá. Lo único pues es que se trabaja con las personas que viven allí alrededor de la biblioteca. En cuanto a infraestructura, también están en muy malas condiciones con la infraestructura. Sería importante, creo que, visibilizar las bibliotecas como espacios de lectura, oralidad, de escritura, pero también de reconciliación, de memoria, de creación artística. Entonces se invita a las organizaciones, ¿no? A las ONGs, a las fundaciones, a la cooperación internacional, que habiten también estos espacios y que apoyen los procesos y los fortalezcan. Esa podría ser una de pronto una vía, ¿no? Entonces que se visibilicen las bibliotecas como estos espacios, se sigan visibilizando las bibliotecas como estos espacios y se generan articulaciones importantes.